El primer amor no se olvida, no se olvida, no se olvida. Te da alas y cargar con él toda la vida. No se olvida, no se olvida. El amor no se olvida, no se olvida, no se olvida. Te dan ganas de vivir con él toda la vida. El amor no se olvida, el primer amor no se olvida, no se olvida, no se olvida. A veces es la plenitud y a veces lamerse las heridas. No se olvida, no se olvida, el primer amor no se olvida, no se olvida, no se olvida. Se busca por todas partes y no encuentra la salida. No se olvida, no se olvida, el primer amor no se olvida, no se olvida, no se olvida. Te da alas y cargas con él toda la vida. No se olvida, no se olvida, el primer amor no se olvida, no se olvida, no se olvida. Te dan ganas de vivir con él toda la vida. No se olvida, no se olvida, el primer amor no se olvida, no se olvida, no se olvida. A veces es la plenitud y a veces lamerse las heridas. No se olvida, no se olvida, el primer amor no se olvida, no se olvida, no se olvida, el primer amor no se olvida, no se olvida, no se olvida, el primer amor no se olvida, no se olvida.